Hemos sembrado la tierra. Hemos sembrado la tierra. La anunciamos más temprano. Podemos decir, los anunciamos más temprano. Este seguimiento muy de cerca, lo más que podamos, de la flotilla que va rumbo a Gaza una vez más. Y esta vez con este toque para nosotros muy importante, que tiene a la radio en conmoción, porque habría que ver, ella que conoce, lo entendería. Y está Yumi, está Emiliano, está Martina, está Blanca, están todos en cabina operadores, porque dijimos, a ver si podemos hablar con nuestra querida Daniela López, que está lejos de acá hoy y que está más cerca del pueblo palestino. A ver si anda por allí. ¿Hola? Sí. Ahora sí, perfecto, ahora sí. Perfecto, perfecto. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos? Extrañándolos por acá. Pero... Bueno, a ver, ¿qué nos podés contar de estos días, de todo lo que ha implicado el trabajo previo, de lo que están ahora, Dani, lo que nos puedas contar? Bueno, ahora mismo estamos en Barcelona, Cataluña. Desde hace más de una semana que estamos acá. Hernán decía el lunes pasado, Dani está en otras tareas. Es porque Dani estaba acá en realidad. Nos fuimos el domingo desde Montevideo hasta Madrid y después de Madrid vinimos para acá, para Barcelona. Pero bueno, para ser parte de esta misión tan importante para tantos países del mundo y para tantos compañeros, compatriotas. Un montón de delegaciones, hay más de 80 delegaciones de países distintos, con organizaciones, sin organizaciones, vienen representando distintos ámbitos de la sociedad. Y bueno, en este momento nos encontramos parados porque salimos ayer desde el puerto de Barcelona, desde el Molde de la Justa. Una despedida muy, muy linda, muy emotiva, muchísima gente. Nos encontramos con uruguayos allá que estaban de paseo y que no podían creer que andaba una delegación uruguaya por allá. Gente de todas partes del mundo realmente que vino solo a despedir, a mostrar su solidaridad. Hubieron marchas en ese momento, mientras salíamos también habían marchas con muchísimos carteles de distintas cosas, de boicot, de BDS, de movimientos de liberación de los presos políticos palestinos, ahora se viene justo el 16 de abril, una fecha muy importante para los presos políticos palestinos. Y bueno, sentimos realmente mucho ese cariño, ese afecto de las personas de esta misión, para esta misión, ¿no? Que uno a veces cree, se dice que nosotros somos los héroes de la misión, pero en realidad los héroes son los palestinos, ¿no? Que siguen resistiendo este asedio, este genocidio hace más de 3 años. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de estar acá. Es verdad, como decía Ángeles, yo formo parte de una delegación, vengo representando la Coordinación por Palestina, y también la delegación está compuesta por 3 compañeros, una siendo yo, otra Ana Zumarragurdi, que ya hemos hablado un poco de ella, ¿no? Rescatista, ¿no?, en el mar Mediterráneo, de migrantes, parte de distintas organizaciones sociales, derechos humanos, y también de Jorge Vignolo, compañero del Sindicato Único Portuario, que va en representación del PIT-CNT, y que, bueno, nos vamos a estar encontrando con él en unos días nomás, que ella anda por Italia, y cuando larguemos de Barcelona hasta acá, nos vamos a ver los 3 juntos y sacar esa foto merecida, que hemos hablado mucho por chat, y algunos no nos hemos conocido ni siquiera presencialmente, ¿no? Las caras, pero va a ser muy emocionante y la misión sigue adelante, ¿no? ¿Cómo ha sido, Dani, ese intercambio con gente de esa variedad de países, ¿no?, de organizaciones? ¿Cómo han sido estos días de convivencia? Bueno, es realmente un choque cultural muy grande, porque hablamos de distintas culturas, de distintos trasfondos, distintas religiones. Es encontrar que el bien común que sea Palestina, que nos una, creo que es increíble, ¿no? Es un poco triste también, ¿no?, que nos tenga que unir un genocidio en vez de cosas lindas, digamos, ¿no? Pero ha sido un choque tan increíble estos últimos días. Hemos conocido gente de muchas, muchas partes del mundo. Hemos aprendido muchísimas cosas. En este momento, bueno, el grupo en el que formo parte de mi barco, que el barco se llama Hula, que también hay que decir que cada barco lleva el nombre de una ciudad palestina robada por el Estado que no sea Israel, y también ciudades destruidas o colonizadas por los colonos israelíes. Nuestro barco se llama Hula, que es una ciudad que queda en el norte de Palestina y que es una ciudad que fue colonizada, que justamente era una ciudad muy para producir cultivos, ¿no? Muchas frutas, muchas hortalizas, y fue robada. Y bueno, también llevamos esa consigna, ¿no?, de que esas tierras robadas van a ser recuperadas. por eso llevamos tan presente el nombre de Jula en nuestro barco, y que el barco está compuesto por, en este momento somos 7 en el barco, una compañera vasca de escolaría, un compañero de Malasia, 2 compañeros de Cataluña, un argentino y también tenemos un canadiense. Bien como decíamos también, si bien la mayoría del barco es hispanohablante, hablamos español, también hay compañeros que solo hablan inglés y hay compañeros que solo hablan árabe, entonces tenemos que ahí ir mezclando, ¿no? Y tratando de comunicarnos, pero es muy divertido y es muy lindo también porque aprendemos su lenguaje y también palabras, ¿no? Nos levantamos y nos decimos buenos días en distintos idiomas, cuando vamos a comer, es muy muy lindo la verdad, sí. Y estamos muy contentos de tener tanta diversidad cultural a bordo de la flotilla. Daniela, aunque vos sos muy joven, hace mucho tiempo que estás en la solidaridad con el pueblo palestino. ¿Cómo se siente estar hablando de estas cosas? Ya no aquí donde vos vivís, donde siempre decimos lo lejos que estamos físicamente, ¿no? Geográficamente, pero vos que estás a mitad de camino y que van a ir a cumplir la función que van a ir a cumplir. ¿Cómo se siente eso? Bueno, para mí es un honor y un orgullo, ¿no? Es algo que el año pasado recordábamos que seguíamos la flotilla desde el celular, desde YouTube, mirábamos minuto a minuto lo que pasaba, seguíamos los mapas. Mismo yo recordaba, hice un informe de la flotilla, ¿no? De que viene desde el 2010 este movimiento, y lo compartimos ahí entre todos en la radio. Y para mí no es más que eso, ¿no? Un orgullo y un honor poder estar acá, también representando un colectivo que es muy importante para nosotros en Uruguay, como la coordinación. Y también venimos, ¿no? Como cada uruguayo que se siente representado con la causa y que lucha por la causa del pueblo palestino. Es verdad, soy joven y hay que decir que soy la más joven del grupo del barco y de las delegaciones. Pero es muy lindo y para mí es un orgullo, ¿no? Es un orgullo por estar acá. Sigo sin imaginar que estoy acá, sí. Y con todo lo que estamos viviendo. Y estoy muy feliz, sí. Los oyentes ya se están comunicando, sí, están en el están YouTube, lo estarás viendo. Mucha suerte, Daniela. Que no les mande saludos. Y a toda la flotilla, qué valientes, qué orgullo, dice Juliana Gutiérrez. Daniela representa con dignidad a todos los que luchamos por una humanidad más justa. Gloria y honor a los que están del lado de los pueblos oprimidos, dice Ángela Pereira desde 33. Está Gabriel Patrón de allá de la costa, dice, gracias Daniela por mostrar la verdadera solidaridad de los de a pie. Silvia, buenos días, compas, emocionante lo de Daniela, abrazo enorme. Maite dice, grande Daniela, qué honor que nos representes. Abrazo grande para todos los integrantes de la flotilla. Nacho mandó un montón de mensajes, Nacho Everywhere. Arriba la solidaridad, arriba el internacionalismo. Un orgullo ver a nuestra compañera al frente de la flotilla. Te podés imaginar que Valerio está totalmente zafado. Hasta hablando de las pecas que tiene Daniela, que haga señas, de todo está diciendo Valerio. Vos lo conocés, no te va a asombrar esto que estamos leyendo. La Daniela, dice, sí, la Daniela. Bueno. ¿Qué lleva el barco o qué lleva la flotilla en sí para Gaza, Daniela, que nos puedas contar? Bueno, es una flotilla especial, primero hay que decir. Bueno, creo que no lo conté al comenzar. Nosotros en este momento, ayer salimos, pero por las condiciones climáticas estamos varados en otro puerto de Barcelona hasta el miércoles, lo más seguro que salgamos oficialmente. Porque, bueno, por el tema de las olas, el clima como está, se viene una tormenta y por seguridad vamos a esperar un poco. Salen 38 barcos de Barcelona. En el camino se van a ir sumando más barcos en distintos puertos y en Italia sobre todo. Y en este momento estamos llevando ayuda humanitaria. Hay un barco que solo lleva ayuda humanitaria, que es de los más grandes que hay, comidas, medicamentos. Hay que decir que en esta flotilla también lo que, no, que se hizo, que es nuevo, que el año pasado no estaba, es que se lleva un equipo médico para poder, en su momento, cuando entremos a Gaza, si es posible, para poder brindar asistencia médica. Llevamos un equipo de ingenieros para poder también ayudar con todos los temas que se necesiten en cuanto a ingeniería, eléctrica, etcétera, y también un equipo de arquitectos y bioconstructores que también se lleva materiales para poder reconstruir Gaza, ¿no? Ayudando todo tipo de materiales para poder, bueno, volver a recrear de a poco los hogares de cada palestino y, bueno, sobre todo ayuda humanitaria a cantidades muy grandes Y aparte de ese barco principal que lleva la ayuda humanitaria, también cada barco lleva ayuda humanitaria. Nuestro barco tiene parte de, bueno, comidas, alimentos, medicamentos y también materiales de bioconstrucción que vamos a estar llevando con nosotros. Una cosa que no te pregunté por interno antes, el argentino que está contigo en el barco, ¿es Lautaro Rivara, el periodista argentino? Exactamente, en este momento él está viviendo en México, pero sí, es Lautaro, un compañero bastante reconocido periodista. Sí, que hemos a veces apelado a artículos de él y eso, bueno, ya lo conectarás con la radio, ya quedará conectado con la 36 a través de vos. ¿Has podido contar? ¿Has podido contar de la radio? ¿Te han preguntado cosas de Uruguay también, la gente por ahí? Pasa sobre todo para la gente que habla inglés y que viene más de lugares un poco que no conocen tanto Latinoamérica y el Cono Sur, que me preguntan de dónde soy, les digo Uruguay y me dicen Dubái. No, Uruguay. Y les explico dónde queda Uruguay. Sí. Así que es muy gracioso, me preguntan mucho por la cultura uruguaya, por cómo somos. Bueno, también siempre tengo la oportunidad de hablar de los movimientos sociales, de cómo nos movemos, de la coordinación por Palestina y de la radio, sin dudas. Hemos hablado muchísimo con mucha gente y contentos, ¿no? Que no pueden creer el trabajo que hemos hecho como radio y la solidaridad también que llevamos, ¿no?, con el pueblo palestino, sobre todo que no es algo que nace del genocidio, sino que viene de muchísimos años y que se denunció desde el primer momento, ¿no? Claro, claro. Yo sigo con los mensajes porque los oyentes están muy sensibilizados. Juan Bachino dice, bravo Daniela. Manura 3804, genia Daniela. RDM 505, felicitaciones Daniela, qué grande la 36, es única. No esperen ver esto en otro medio. Abrazo a la comunidad. Y Martín Barrero de Durazno, hablamos ya de, saludó desde 33, saludaron desde Canelones. Ahora Martín Barrero saluda desde Durazno. Con inmensa admiración escribo para felicitarte por tu valentía y compromiso. Formar parte de la Flotilla de la Libertad es un acto de coherencia, amor y lucha por la justicia, dice Martín Barrero. Un saludo grande para él. Abrazo enorme a todos. Un orgullo, Daniela, dice Lorelei, la tierro, por acá. Mucha suerte, Daniela, y a toda la flotilla. Qué valientes, qué orgullo, dice Juliana Gutiérrez. Bueno, y se nos coló una llamada, Daniela, a ver si podemos escuchar en esto, que viste que se nos meten llamadas a veces al aire, que no podemos controlar mucho. A ver quién está por ahí, buen día. Hola, buenos días, Adriano, buenos días, equipo. Alexander, papá de Daniela. ¿Cómo andas, Alexander? A ver si Daniela te está escuchando bien, a ver, está sonriendo, sí, claro. Así que... Hola, Dani. Escucho. Ahí está. Bueno, muy bien, estamos todos. Entonces la mamá también te aprendió la computadora, pero no puede hablar porque está con un problema emotivo en este momento. Y claro, claro. Todos nos ponemos en lugar de los padres, de los hermanos, por supuesto que sí, y apreciamos que hayan aceptado de todas maneras, aunque sea un momento. Quisimos hacer este momento de manipulación afectiva, ¿verdad? Como hacen en los grandes mentira, canales. Mentira, no es eso. Pero la verdad que es una familia muy sólida esta, que nosotros conocemos por muchas cosas. No es un acto aislado, el de que la hija ande por allá y que los padres estén allí respaldando, con todos los temores y con todos los sentimientos que todos tenemos. Pero me parece que es bueno, cuando se habla de tanta porquería que hay en la sociedad y que todo es un desastre, bueno, acá está lo bueno, lo sano, lo puro, en el mejor sentido de las palabras, que pisa la tierra y que anda por allá, lejos de acá, pero muy cerca de todo lo que es solidaridad. A ver. Bueno, dale vos, Alexander. ¿Qué te gustaría decir, más allá de que ustedes están en contacto, escuchándote la audiencia de la radio? ¿Qué te gustaría decir con esto de tener a Daniela allá? Y bueno, como estaba intentando comentar, Dani, es todo lo que es su mamá, es toda la enseñanza de su mamá, multiplicado, y es el empujón que le damos nosotros en todo, ¿no? Y bueno, sí, obviamente, un orgullo inmenso, indescriptible, Una alegría inmensa y bueno, la otra sensación de miedo también que acompaña, ¿no? Claro, pero claro. Sí, un orgullo muy, muy grande de sí. Dani y de todos los compañeros uruguayos que están allá, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Y sabemos que anda toda la familia en esto. Para el que no sepa, Alexander es el responsable de la bicicleta que se sorteó y todo lo que se ha generado en torno a una bicicleta, que por eso decimos nosotros que acá no estamos hablando de un hecho aislado. Y además le conocemos de hace años, porque nos ha contado la gente de la costa, de lo completa que es su participación en torno a los temas de solidaridad. Con los que están en un terreno y no tienen casa y hay que ayudar y se construye y consiguen material y llevan y traen y un millón de cosas que bueno, sabemos cómo son, no precisamos o no queremos forzar nada, ¿no? Dani, es más fácil el camino cuando toda la familia apoya luchas como esta también, ¿no? Me imagino. Y el sostén, ¿no? De la familia, que una puede estar acá. Pero detrás de todo lo que uno hace acá, o sea, entender que bueno, uno pone el cuerpo, digamos, la cabeza acá en esta misión, pero detrás mío está mi madre, está mi padre, está mi hermano, están todos los días trabajando a toda hora, los llaman, les preguntan cosas, mi hermana está con todo el tema de redes, es realmente un trabajo que es todo sostenido por la familia y por todos los compañeros, no es algo que uno solo fácilmente puede venir y hacer, ¿no? Claro. ¿Te hicieron llevar refuerzo de milanesa, torta de fiambre, todo eso? Mis padres estén también apoyando esta causa desde el día uno y muchísimas otras causas. Siempre me pone muy feliz, contenta y me enorgullece y por eso también soy la persona que soy, ¿no? Por esa educación y por ese apoyo. Sin duda que se ve la marca de la familia. ¿Y te hicieron llevar refuerzo de milanesa? Te preguntaba Pascualina y eso para el viaje. No pude comer comida, no. Es cierto, es cierto, milanesa no, me olvido. No, es vegetariana. Parece mentira, Pascualina. Con lo que la molestan a ella con eso, todavía le habla de milanesa. Me olvido, no me olvido. Cosa, bueno, tremendo. Sí, como dice, agregando, como dice, bueno, Dani, que el hermano. Para. Sí. Ahora vamos a ver, a veces se pierde la señal en un segundo. A ver, Alexander. Va Alexander. Agregando, como dice Dani, el hermano sí realmente se ha portado de una forma espectacular, maravillosa, se ha puesto todo al hombro el tema de redes sociales y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Que no, esto no es solo ir allá y estar en el barquito, si no logramos difundirlo, claro, si cada uno de nosotros no logramos nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales, intentar difundir el mensaje, porque muy probable que en cualquier momento se necesita ayuda a un nivel mayor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos que hacer que llegue el mensaje a toda la población. Claro. Y bueno, sí, con todo el dolor en empuje hacia Dani, es que, bueno, en realidad ella sueña con otro mundo mejor. Claro. Y es nuestra responsabilidad moral, ética, de pedir el fin de un genocidio, ¿no? Sí. Y de denunciar todo lo que hace el imperialismo a todas las sociedades del mundo. Sí, sí. Llamar a las cosas por su nombre parece lo más fácil, pero si sabremos acá en Uruguay que no ha sido, ¿no? No ha sido así. Siguen saludando ahora otro departamento de San José, de Quillú. Dice Susana, los compañeros de Quillú te saludamos, muy orgullosos de tu participación en esta causa y manda un abrazote. Bueno, y Selena, aunque sea que diga hola, que se anime a bueno, saludar. Voy a intentar hacer la trampa de pasarle el teléfono en unos segundos, pero... Para que salude nomás, por lo menos. Ya que la mencionan tanto, ¿no? Ahí estamos. Hola, mi amor. Ahí. Te amo, hija. Ahí está. Hola a todos. Hola. Estoy muy emocionada. Sí, no hay que forzar. No hay que forzar. Sabemos que está ahí. Ah, Daniela está escuchando, a ver que nos confirme. Estoy llorando. Ay, claro, claro. No hay que forzar la cosa. No hay que forzarla. Sí, sí, sí. Estamos muy orgullosos, Dani. Estamos muy orgullosos. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo, Selene. Gracias por el saludo y para Alexander también. Estaremos en contacto con ellos, por supuesto, a lo largo de estos días. La despedida para los papás. Y tenemos a alguien más, Daniela, un audio en este caso. Viste que nosotros sacamos audios al aire también, y para que escuches. Hermanita, me da mucho orgullo y mucha emoción verte al frente de la flotilla, muchas emociones, ¿no? Y la verdad, cada vez que veo tus fotos no deja de sorprenderme cómo con 21 años te ha interpelado tanto la causa palestina, la lucha de los pueblos, a tal punto que te has ido a parar al frente de línea para llevar ayuda humanitaria. Es algo que nos hincha de orgullo. Siento que es algo que es obligación de todos los gobiernos del mundo. Cómo ante su inacción, vos, Jorge y Ana, han decidido tomar acción y ir de igual forma, es algo que la verdad admiro. Les deseo lo mejor. Destacado Uruguay, estamos todos mirando la flotilla y vamos todos a exigir un pasaje seguro para ustedes y vamos todos a reclamar un retorno seguro. Así que muchas fuerzas y un abrazo enorme. Muy bueno, otro grande. Este es otro grande. Sí, que está acá. Creo que no está durmiendo, me parece, casi en estos días. A ver, Dani. Sin dudas, no está durmiendo porque a toda hora manda un mensaje y es el primero en contestar. Videos que hemos grabado, que se han subido a redes, muy buenos, todo, la edición, todo lo que sea, él está atrás. Así que sí, más que mandar un abrazo muy grande a mi hermano, como siempre, es imprescindible como nuestra radio. Ignacio López, que no lo mencionamos. Exactamente. No sé si cortamos con los papás de Daniela, por las dudas, a ver si quieren decir algo del cierre. Alexander, ¿estás por ahí? No, se nos están cayendo las lágrimas. Seguro. Un abrazo. Bueno, obviamente que mucho orgullo. Y bueno, un día esto nos estaremos viendo por ahí por la radio. Por claro, muy bien. Sí. Bueno, muy acá bien. Blanca llora a moco tendido, aviso. Desde cabina de operadores también acompaña. Y bueno, y lo demás, aguantamos lo que podemos. Un abrazo para ustedes, Alexander. Bueno, muchas gracias para ustedes también, que tengan buen día. Abrazo grande. Bueno, Dani, siguen cayendo pilas de mensajes. Hay gente que nos escribe y dice, me hacen llorar en el ómnibus, dice a la radio. En este mensaje que mandan, genia Daniela, dice... Manu Ra, dice el que firma esto. Bueno, Ángeles, ya le Valerio, como decíamos, que está como loco. No, Valerio está zafado. Qué gente linda, dice, abrazo solidario y combativo desde Salinas, dice Mónica. No sé si capaz que Daniela lo identifica también. Y ahí viene Emiliano, que estuvo en todo lo técnico, para saludarte también. A ver. Bueno, Dani, el saludo, por supuesto. Hablamos un poquito por interno recién, no vamos a mentir, pero bueno, y algún mensaje pudimos intercambiar. Pero la emoción enorme también de tener este contacto contigo, la importancia que tiene, lo decía alguno de los mensajes de los oyentes por ahí, ¿no? La importancia que tiene para todo el país realmente estar representado por esos tres uruguayos que están allí, Ana, Jorge y tú. Y por supuesto, bueno, para acá, para el equipo de la radio que compartimos todas las mañanas de trabajo, de comunicación, de planificación contigo, un orgullo que nos infla el pecho realmente verte allí cumpliendo ese rol tan importante. Así que es realmente emocionante y la alegría de poder estar comunicándonos es lo que nos sale decir en este momento. Yo más que agradecer a la radio, bueno, a cada uno de nuestros compañeros, ¿no? Que ahí están apoyando en todo y lo necesario. Yo mando un mensaje también, Hernán me contesta enseguida. Abrazo también Blanquita, Martina, Yumi, que sé que andan por ahí atrás. Todos los compañeros de la radio, un abrazo enorme, un beso enorme a cada uno. Y extrañando estar ahí en la radio. Ayer me mandaba alguien, ay, no nos decís cómo está el clima hoy, así que les digo por acá si quieren, acá está por llover. Voy a ver si puedo mostrarles ahora un poquito los barcos. Estaban pidiendo eso. Valerio está pidiendo. Extrañando el equipo, muy contenta acá, pero el extrañar es imposible casi, ¿no? Por ser humano. Claro. Y también extrañando los mates de Emiliano, compartir los mates. Bueno, mirá, claro. Acá tengo, te voy a mandar uno a la distancia. Que eso te iba a decir, mandaste una foto, hay que decir que Daniela llevó bandera de Artigas, que lo decíamos hoy, hay Uruguay también, pero no, la de pero Artigas ver la en el barco. De Artigas ondeando es en el tremendo. Barco, es impresionante. Y mandaste una foto de un mate que se ve con más palo, debe ser argentina o no sé, o brasilera, la yerba, que se ve que hay problemas. Confirmado que es un mate argentino. Seguro. Seguro, se notaba la... Bueno, a ver qué podés mostrar, Dani, aunque sea un poquito del entorno. Sí, puedo dar vuelta a la cámara. Sí. Ahí se ven los barcos, se ve el puerto ahí. No sé si ahí pueden ver, pero bueno, ahí está, estamos aprontando los barcos, contento. Hay mucho movimiento hoy, sí, de trabajo, de equipo. así que vamos a estar unos días más por acá, hasta el miércoles, y después parte. Muy bien. Bueno, vamos a seguir en contacto permanente. Por supuesto que cuando vos veas necesario, ahí ya no está ella, ¿no? Perdimos un poquito, pero la recuperaremos. Ahí está. Este fue, Ángeles, un primer contacto de emoción, de encuentro, de reencuentro, una prueba, además. Claro, una y de saludarla y de que la audiencia la pudiera escuchar y ver. Pero además pasa la historia porque es la primera entrevista con video desde exteriores que hacemos. Sí, que hacemos nosotros. En la etapa del streaming. Exactamente. Bueno, y hay que decir que la están llamando de otros medios a Daniela, ya también, y bueno, suponemos que a los demás integrantes también, y de Ignacio, claro. lo que decía Daniela, por las dudas, también Ignacio está en el equipo de la flotilla acá en Uruguay, que hay otros integrantes, es un colectivo con otras tareas, claro. Hay gente de la coordinación por Palestina y que bueno, que van a difundir también todo esto y van a hacer difusión a prensa, en fin, ¿no? Con todo esto como hace la coordinación por Palestina también. Estamos tratando de recuperar el contacto. Yo mientras veo más mensajes, Ellen Cornes dice, te deseo todo lo mejor, Daniela, que vaya todo bien, un orgullo para todos, abrazos. Me hace gracia porque Manura, 3804, que ya hemos leído algunos mensajes que dicen, no me hacen emocionar en el ómnibus, que gente linda, pero en un momento puso, aporten a la radio por más momentos emotivos. Sí. Está bueno. Ya le gustó. Puso eso. Nos falta el pianito nomás. Ahí está Daniela de vuelta. Ahí está Daniela, sí. Bueno, pudimos ver un poquito, Dani, de los barcos ahí que mostraste, así que quedó demostrado que no estás acá a la vuelta, ¿no? Que es verdad la transmisión. Sí, en el puerto de Montevideo. A ver si podés mostrar un poquito más, nos dice el equipo técnico acá. Algo más de los barcos ahí. Ahí está, muy bien. Bueno, ahí la gente puede ver. Qué precioso. Bueno, y ella tiene la batuta en cuanto a la comunicación. Ella es la que nos va a decir, preciso salir, o ahora no me llamen, o lo que sea, ¿no? Que ella vea que tenga que hacer. Y como sabe esto de los audios, puede haber momentos en que de repente los horarios no coinciden, pero ella puede grabar un audio y mandarnos y nosotros podemos compartirlo. Así que es una gran ventaja que sea Daniela la que está ahí. Exacto. Dale una última. El barco de Greenpeace, la gente de Greenpeace está en la flotilla ya, porque veíamos algunos barcos, pero ellos se supone que van a estar en un barco grande, ¿o cómo es la cosa? Sí, exactamente. Bueno, ayer cuando salíamos, que estaban todos los barcos, digamos, dispuestos, ordenados para que la gente pueda verlos. Si bien no se podía pasar, bueno, por temas de seguridad, porque realmente han habido intentos de sabotaje en la última flotilla, que recordamos, bueno, por temas de seguridad, esta vez se trata con mucha más delicadeza cada barco. Y ayer estaba dispuesto también para ver, que tenía una cola muy larga, el barco que nos va a acompañar de Greenpeace, que el miércoles va a salir con nosotros, un barco muy grande, con un montón de recursos para poder acompañar la flotilla, para poder asegurar un poco nuestros barcos. Y también el barco de Open Arms, que quizás no se habla mucho, no se sabe mucho. No. Es un barco, digamos, de asistencia mecánico, de una organización muy importante a nivel solidario de derechos humanos, por ejemplo, y también rescatistas de migrantes, que nos va a estar acompañando también por si tenemos algún tipo de falla en los barcos. Que bueno, sucedió el día de ayer que un barco tuvo una falla y tuvo que volver para atrás, para el puerto, y en este momento se está arreglando. También lo que quería decir antes, se me había cortado la comunicación, es que ahora hay muchísimo movimiento en el puerto, ahora mismo, porque hay mucha gente preparando los barcos todavía más, pintando las velas, poniendo más banderas, preparando los toldos, las velas, prepararlas también porque algunas tenían daños. Así que sí, si podían ver, por ejemplo, ahora estaban pintando la vela con un mapa de Palestina muy, muy lindo. Y están todos aprontando los barcos para, bueno, salir el miércoles todos juntos nuevamente, que no tuvimos la posibilidad ayer, pero el miércoles por las condiciones climáticas claro. Oficialmente vamos a estar saliendo. Bueno, dos últimos mensajes rápidos de gente que conocés. Silvia Martínez te manda besos. Y Corina dice, no puedo hablar de la emoción. Tuvimos la suerte de conocer a Dani en la coordinación por Palestina y a partir de ahí surgió una fraternal y fuerte relación con ella y su maravillosa familia. Haremos todo lo posible para difundir el enorme valor de la misión de la flotilla. Abrazo enorme. Es mi quinta nieta adoptiva, dice Corina. Yo agrego que Carmen Carrero fue la que nos habló durante meses o más de una familia y que una familia, una gurisa y una familia de allá de la costa, ¿no? Hace muchísimo tiempo que ella nos hablaba de aquella familia tan sólida. Bueno, Dani, te vamos a dejar volver al trabajo, a la preparación. Entonces quedamos muy contentos de que salió todo bien en esta comunicación, que pasaste a la historia, decíamos que sos la primera entrevistada en video de esta etapa de streaming en directo y desde qué causa, nada más y nada menos, ¿no? Un abrazo grande de todos, por supuesto, de todos los compañeros por acá y bueno, hasta, como decía Ángeles, hasta cuando vos digas, determines el nuevo contacto. Bueno, muy bien, un saludo para Silvia, para Valerio, que ya ayer me mandaban mensajes de Valerio, que andaba hablando por ahí, así que un abrazo para Valerio, para Corina, que es verdad, soy su quinta nieta adoptiva, para cada uno de nuestros compañeros, para Carmen también, que bueno, desde que me integré, digamos, a la agrupación de la costa del 26 de marzo, tuvimos un vínculo muy bueno, me ha enseñado un montón, cada uno de nuestros compañeros nos ha enseñado un montón, Héctor Vicente también, que no le mandé saludos, así que ahora también Héctor Vicente, y a todos, Ángeles, Hernán, Emiliano, Gonzalo, Yumi, Blanquita, Martina, cada uno en la radio, Hugo, Marcelo, Macarena. Para mí cada uno tiene un lugar especial en mi formación también, ¿no? Y en mi historia y en mi vida, que bueno, cada uno va siempre aprendiendo y sacando un poco de cada compañero y es muy lindo, ¿no? Crearse también y formarse alrededor de gente tan linda y tan comprometida, ¿no? Con todas las causas. Qué lindo. La pucha. Bueno, lindo, abrazo grande, seguimos en contacto. Abrazo. Un abrazo y bueno, la próxima espero que sea por la compu y con auriculares y que estemos viéndonos bien, no así de costado, pero nos vemos en la próxima. Perfecto. Te vimos perfecta, todo vos bárbaro. Te vimos perfecta. Salió. Un abrazo grande, cuídate, disfrutá, aprendé, aprovechá todo lo que puedas. Bueno, la verdad, una maravilla. Los compañeros que hicieron esto posible, sí. Incluyéndote a vos, Hernán. Todos yo no hice nada, excelente. Yo mandé mensajes nomás. Un abrazo para todos y bueno, sale todo en colectivo esto. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista.